¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. Sentidos comunes. Bienvenidos a la sección Sentidos Comunes, un espacio que dedicamos cada semana a temas regionales o relacionados con la migración en el país. Pero esta vez quisimos invitar a un paisano nuestro que recientemente se vino a vivir aquí a Bogotá y trabaja en temas ambientales de la región del Magdalena Medio. Estamos hablando de Daniel León, quien además ha tomado varias fotos icónicas de nuestra región. Esta semana queremos dedicarle unos minuticos a Hidrosogamoso, uno de los proyectos energéticos más ambiciosos en este momento en el país y que se empezó a construir hace unos meses, adivinen en dónde. Sí, señores, adivinaron, en San Vicente de Chucurí y varios municipios vecinos. El tema es bastante polémico porque, como nos lo explica Daniel León, detrás de este proyecto hidroeléctrico hay implicaciones sobre qué prima más, obtener energía barata a como dé lugar o proteger el medio ambiente y las personas que habitan estos territorios. Durante varios años, las comunidades aledañas al proyecto han tratado de llamar la atención sobre los efectos que se están causando. Hablan de pérdida de la biodiversidad, de alteraciones en el ciclo de lluvias y en el clima en general, pero también hablan del desplazamiento que ya está empezando a causar el proyecto porque la gente pierde sus tierras cultivables al inundar una buena parte de la cuenca del río Sogamoso. Y esta semana hubo una noticia que siguió creando más tensiones, el homicidio de Honorio Llorente, un líder comunitario que se oponía a Hidrosogamoso en el municipio de Puerto Wilches, en Santander. Todavía no se sabe el motivo del asesinato, pero esto ha generado un temor generalizado. Muy bien, en este momento hacemos conexión con Daniel León. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué anda haciendo por estos días en Bogotá? Buenas tardes a todo el equipo del Puente de las Brujas y a todos los oyentes que están siguiendo este programa. Pues no, por aquí en Bogotá llevo 3 meses, ¿no? Llevo 3 meses por acá, pues salió un trabajo y la idea es que con relación a este trabajo he estado siguiendo e involucrado con lo que está pasando en San Vicente de Chucurí, específicamente en el tema energético. O sea, la organización en la que estoy trabajando es una organización ambientalista y a partir de ello pues me permite estar como conectado con lo de San Vicente y con otros lugares también del país. Bueno, Daniel, para un oyente que no conoce la región, ¿qué es Hidrosogamoso? No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez hablar de represas, hayan escuchado hablar de embalses, hayan escuchado hablar de retener el curso normal de los ríos. En este caso, Hidrosogamoso es un proyecto económico energético que pretende, en el puente que está, el puente de nombre, el puente La Paz, que está entre la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, levantar un muro, el cual pretende represar el río, es decir, detener el curso normal del río Sogamoso. Digamos que eso es una técnica para la producción de energía. Entonces, retienen el río, eso permite alzar el nivel del agua, y después la sueltan, va a caer a unas turbinas y esas turbinas generan energía eléctrica. Daniel, ¿y por qué se quiere construir la represa? ¿A qué obedece esto? Pues la cuestión es que el planteamiento que hacen cada vez los gobiernos es que en la medida en que van generando, digamos, van teniendo desarrollo, ese desarrollo tiene unas demandas muy concretas. Y las demandas de energía son cuestiones que van a suplir o van a apoyar grandes proyectos, en, por ejemplo, de infraestructura, grandes proyectos de ampliación de las ciudades, el tema de las industrias, etcétera, etcétera. Entonces, sobre ese discurso, digamos, del desarrollo, es que los gobiernos plantean la necesidad de construir cada vez más represas, retener el curso normal de los ríos. Daniel, si la crisis es por falta de agua, Hidrosogamoso podría ser una solución, ¿no? Pues realmente no. De lo que hemos nosotros, digamos, investigado en torno a ese proyecto, es un proyecto inviable por 4 razones fundamentales. La primera es que va a inundar 7.000 hectáreas de tierra, es un espejo de agua grandísimo, y esas 7.000 hectáreas, digamos, hay campesinos, hay, digamos, fincas, hay una producción que se va a ver afectada. y con ello pues va a desplazar a los campesinos que viven allí. Entonces, una primera pregunta con relación a ese problema es qué va a pasar con estas comunidades que van a tener que salir de la zona. El segundo punto es que es una zona, digamos, relativamente boscosa en algunas partes, y una serie, digamos, de especies de flora y fauna que habitan en ese territorio también se van a ver afectados, porque tú bien sabes que el Cerro de la Paz es uno de los cerros que conecta con el Parque Natural Serranía de los Yareguíes, y entre ese cerro y el parque hay una serie de corredores biológicos de especies, tanto de aves como de mamíferos, que se desplazan de un lado al otro. El tercer aspecto es el aspecto que tiene que ver con los pescadores, es decir, los que hay del muro hacia abajo. Estas comunidades campesinas donde va a quedar el muro hacia abajo, que dependen de la pesca, van a sufrir gravemente en el tema alimentario. Es decir, o sea, la soberanía alimentaria que ellos tienen, de la dependencia, por ejemplo, del pescado, de toda la subienda, etcétera, se va a ver afectada sustancialmente, porque el nivel del agua después del embalse va a ser muy bajito, ¿sí? Y eso va a traer afectaciones también a la Ciénaga de Llanito y a otras comunidades. Y por último, tiene que ver con una cuestión que está en estos momentos en debate a nivel mundial, y que en noviembre va a haber un encuentro a nivel mundial relacionado con el cambio climático. Las represas, como va a quedar una gran masa de materia orgánica bajo el agua, esa descomposición de la materia orgánica va a generar toneladas de CO2 a largo plazo. Es decir, en vez de plantear que las represas son un mecanismo para producir energía limpio, lo que está generando es aportarle al calentamiento global. Daniel, cuéntenos qué sucedió la semana pasada. Hay una cuestión con estos proyectos, y es que hay una criminalización en cierta medida de la protesta social, y esa criminalización va relacionado con lo que pasó con uno de los presidentes de la Junta de Acción Comunal del corregimiento del Puente Sogamoso del municipio de Puerto Wilches. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él sale después de una de las reuniones con la empresa y en la noche lo asesina, ¿sí? Y en la empresa, quienes estuvieron en esa reunión habían planteado pues las preocupaciones que muchos de otros campesinos han tenido en la zona, preocupaciones en relación a qué va a pasar con el tema de la pesca, con el tema de los impactos ambientales, qué va a pasar también con el tema alimentario, etcétera, etcétera. Muchas de las preguntas que tienen allí los campesinos están y siguen sin resolver. Daniel, ¿y qué han dicho las autoridades al respecto de los móviles de este asesinato? ¿Se sabe algo? Más que hacer como un señalamiento de eso, lo que hay que entender es que hay un ambiente de tensión en la zona en la que se está construyendo el proyecto, ¿sí? Ambiente de tensión entre los presidentes de Junta de Acción Comunal, ambiente de tensión entre la empresa y las comunidades, ambiente de tensión, por ejemplo, entre las autoridades, quienes están vigilando el proyecto y están vigilando a las personas que están haciendo protesta allí. Entonces, ese ambiente de tensión, digamos, permite identificar que en cualquier momento el enfrentamiento entre estos actores es inevitable. Bueno, Daniel, ¿y ahora ustedes cómo van a seguir? No, mira, ahora con respecto a esto, la idea es hacer más público, digamos, lo que está pasando allí, y comprometer a los alcaldes, al gobernador y a los diferentes, digamos, instituciones que tienen que ver pues con la protección de los derechos de los y las comunidades que están allí, ¿sí? Y lo que estamos haciendo ahorita es solicitarle una reunión al gobernador y a los alcaldes involucrados en el proyecto con la empresa, para que se tomen medidas con lo que está pasando ahí en la zona. Muy bien, Daniel, muchas gracias por habernos concedido este rato de su tiempo para explicarnos sobre este tema tan importante para el municipio. Esperamos que nos pueda seguir colaborando en próximos programas. Muy bien, hasta aquí llegó Sentidos Comunes. Si usted tiene algún comentario sobre el tema, recuerde que puede dejarlo en el sitio web elpuente.tk o enviarlo al correo electrónico conexioncantarranas@gmail.com. Y si quieren estar al tanto del seguimiento que le hace la comunidad al tema de Hidro Sogamoso, les recomendamos el blog veredasogamoso.blogspot.com. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro.